Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En estos días turbulentos, después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las declaraciones del presidente de la Nación, que un día dice una cosa, después se arrepiente y cambia el libreto, las declaraciones más recientes de la señora Elisa Carrió, que nunca deja de sorprendernos, nos parece oportuno y además necesario, con la mirada puesta en las elecciones definitivas del 27 de octubre, compartir algunas reflexiones. Por ejemplo, unas frases de Noam Chomsky, un destacadísimo intelectual, seguramente todos y todas lo conocen, que en algún momento dijo, por ejemplo, la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque destruye los cerebros. Más adelante sostuvo también, ¿cómo es que tenemos tanta información, pero sabemos tan poco? Y dos frases más, porque tiene muchas, por cierto. Si no desarrollas una cultura democrática constante y viva, capaz de implicar a los candidatos, ellos no van a hacer las cosas por las que los votaste. Introducir el sobre con la boleta elegida en la urna y luego marcharse a casita no va a cambiar las cosas. Y más adelante dice, mientras la población general sea pasiva, apática y desviada hacia el consumismo o el odio de los vulnerables, los poderosos podrán hacer lo que quieran, y los que sobrevivan se quedarán a contemplar el resultado. Algunas frases, como decía, para reflexionar en estos momentos tan turbulentos, tan complejos, pero donde la ciudadanía ha dado muestras, pensamos nosotros, de madurez, de convicción, al menos para dar una señal muy fuerte de que no quieren seguir por el camino iniciado a fines del 2015 y conducido por la Alianza Cambiemos, sino que aspiran a tener otro rumbo, concretamente otro modelo de país que incluya, que desarrolle el mercado interno, en fin, que respete el conjunto de los derechos. Y tengo a la vista una edición de la Constitución de la Nación Argentina, por supuesto es la versión que corresponde a la Constitución reformada de 1994. Esta es la quinta edición del libro publicado por El Derecho, la editorial El Derecho. Y en la presentación, que está a cargo de Miguel Ángel Di Vito, integrante de esta editorial, hay algunos conceptos que también son sumamente oportunos. Por ejemplo, cuando dice necesidad de una educación política integral para tener ciudadanos capacitados. Y entonces dice que en realidad no basta con saber los conceptos antedichos, se refiere a la enumeración de derechos y deberes y otros temas contenidos en la Carta Magna. Decía, no basta con saber los conceptos antedichos para tener un nivel satisfactorio de educación cívica. En efecto, a tal fin es preciso conocer otros temas, como son, por ejemplo, los deberes fundamentales, las garantías constitucionales, el principio de la separación de los poderes, la independencia del poder judicial, los partidos políticos, el régimen electoral, etcétera. Conociéndolos bien, es dable suponer que los ciudadanos habrán de definirse por conceptos claros y precisos, en lugar de hacerlo por sentimientos y emociones, como gusta y conviene a los demagogos, que dicho sea de paso, suelen organizar campañas bien orquestadas de acción psicológica para captar políticamente a las masas, carentes, por supuesto, de cultura cívica. En otro capítulo dice que sin educación política no puede haber democracia, y en consecuencia tampoco ciudadanos que la defiendan frente a quienes, con cualquier excusa, pretendan sustituirla por regímenes autocráticos. Les aclaro a nuestros queridos oyentes que este libro no fue publicado con vistas a las PASO del domingo 11 de agosto. Fue publicado hace ya unos cuantos años, concretamente esta edición que tengo a la vista, se terminó de imprimir en marzo de 2007. Recomendación. Sería bueno que las actuales autoridades lean, relean, estudien los derechos y deberes, las garantías constitucionales de la Carta Magna de la Nación Argentina, que está absolutamente vigente. Y sobre todo, que respeten algo esencial, que el poder emana del pueblo, que se expresa a través de las urnas emitiendo su voto. Y eso es sagrado, son derechos inalienables de la ciudadanía. Y si la ciudadanía opta por producir una transformación de la realidad a través del hecho absolutamente transparente y democrático que es el voto, hay que respetarlo. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. Una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Amigas, amigos oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión, con mucho frío, por cierto, frío afuera, porque interiormente tenemos un calor vital. Aquí, por ejemplo, Mariana está casi con una remerita, podríamos decir, primaveral. Bueno, ella es joven, por lo menos mucho más joven que quien les habla. Y yendo al grano directamente, el programa de hoy, podríamos decir que pasaron cosas, ¿no? Muchas cosas, desde nuestra última emisión hasta este mismo instante. Y vaya si pasaron. Para ayudarnos a pensar en el resultado de las PASO, como diría David Viñas, es polisémico el resultado, ¿no? Tiene varios contenidos o significados. Las PASO del último domingo, pero también para analizar estos días turbulentos, difíciles, se van a acercar a nuestro estudio el economista Gustavo Nagel y el licenciado Ernesto Giacomini, que es experto en temas comunicacionales, que integra la Secretaría de Comunicación Política del Partido Solidario. Y promediando nuestra emisión de hoy, Ana Grondona, por suerte, también va a aportar su mirada sociológica sobre las elecciones, sobre las conferencias de prensa, sobre los discursos, los perdones y otras joyitas que nos deja esta compleja, complejísima, pero interesante semana. El nuevo aniversario del fallecimiento del padre de la patria es una buena excusa para releer las cartas que don José de San Martín escribió hace más de 200 años, pero que siguen teniendo una extraordinaria vigencia. Y desde el espacio de géneros tenemos una entrevista con la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federal. Y si los tiempos lo permiten, el final de nuestro programa de hoy va a ser para recordar a ese enorme poeta y músico que nos dio el tango. Y nos referimos, claro, a Homero Expósito. Y además, una buena noticia, esta semana se presenta un libro con sonetos inéditos del autor que murió hace 32 años. Y el informe de Silvia Porritelli da cuenta de la historia del bar La Dignidad y sus tres sedes y sus almacenes también de la economía popular. Uno de ellos está ubicado en la cooperativa del hotel recuperado Bauen. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, Silvia Porritelli hoy nos trae una de esas historias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de cooperativas. A finales de la década de 1990 comenzaron a surgir en la Argentina diferentes movimientos de desocupados que, para canalizar su protesta contra los despidos, cortaban rutas y caminos. Esa nueva práctica colectiva de manifestación y protesta fue la que dio a esas agrupaciones la denominación de piqueteros. Con el tiempo, los trabajadores desocupados en lucha se fueron organizando y conformaron diferentes movimientos sociales. Uno de ellos es el Movimiento Popular La Dignidad, en la que también confluyen grupos estudiantiles. Esta organización, con base en la ciudad de Buenos Aires y con fuerte presencia en las villas, lleva adelante diferentes iniciativas barriales como comedores, merenderos, salas de primeros auxilios, una central de emergencias, obras de urbanización, guarderías infantiles, bachilleratos populares y campañas de alfabetización. La Dignidad también impulsa la creación de cooperativas de trabajo para resolver diferentes necesidades de los vecinos, como explica Basilio Ciotis, secretario general de la Economía Popular del Movimiento La Dignidad. La Dignidad nace como un movimiento social reivindicativo y lo que decide es crear cooperativas de trabajo. Como dicen los referentes de la organización, nosotros lo que hicimos fue crear trabajos a partir de la crisis que se generaba con el laburo en la Argentina. Entonces, para no depender tanto del plan social, lo que hicimos fue crear cooperativas de trabajo. Entonces, le sacamos al Estado, antes de que le diera a las empresas de sus amigos, por ejemplo, la limpieza de todo lo que es las villas, los pasillos de las villas, el acondicionamiento del exterior de los barrios, digamos, populares. Después tenemos bachilleratos populares, tenemos también lo que es merenderos, comedores. Uno de los emprendimientos de acción colectiva impulsado en el año 2012 por el Movimiento Popular es la creación de la cooperativa de trabajo Bar La Dignidad, que gestiona tres bares con una impronta política, social y cultural. También la entidad promovió la apertura de nodos de venta y almacenes de la economía popular. Uno de ellos se encuentra instalado dentro del Hotel Recuperado Bauer. Las propuestas fueron encarar primero con los bares, como para abrirnos también a otros compañeros del campo popular. Hacemos charlas acá en Aguirre, tenemos ciclos de música. Y hace un tiempo ya, viendo cómo venía la mano, incorporamos todo lo que es la economía popular en los distintos bares y agregamos locales de venta de la economía popular que mezcla un poco la ecología a nivel de la UTT, por ejemplo, con las verduras de la UTT, y también trajimos hierbas, aceites, dulces de compañeros y compañeras que están produciendo en el interior del país. Desde abajo y a la izquierda es el lema del Movimiento Popular La Dignidad. Y tomando ese lema como propuesta política y social, en los bares cooperativos se llevan adelante debates, eventos, talleres y diferentes actividades que apuntan a dar la batalla cultural que lleve a la transformación social. El bar fue, en principio, como un refugio de la propia organización. Basilio Ciotis, secretario general de la Economía Popular del Movimiento La Dignidad y asociado de la Cooperativa de Trabajo. La Dignidad vio la posibilidad de que nos juntáramos en cooperativa en el bar, primero como una cuestión para adentro. Es un buen lugar para tener charlas, como para proclamar un poco nuestras ideas y todo eso. Pero después la gente toma los lugares y está buenísimo eso. Entonces hoy el bar tiene un movimiento que ya supera a la CETEP, supera a la Dignidad. Acá vienen teatristas, vienen músicos, vienen trabajadores de la economía popular, tenemos charlas, vienen, el otro día vino un antropólogo a hablar sobre la cuestión jesuita, por ejemplo. Y se llenó y la gente conoció y ven las yerbas y ven los dulces. Entonces vos ves que también lo que armás, si vos sos un poco inteligente y tenés la capacidad de abrirte hacia afuera, la gente después lo toma. Y está buenísimo eso. Estas iniciativas son las que acercan al bar La Dignidad a la comunidad. Por otro lado, tanto en los bares como en los almacenes se integran organizaciones de la economía social y solidaria con sus emprendimientos económicos, agroecológicos y solidarios, de producción y de comercio justo, como comenta el asociado y administrador Basilio Ciotis. Para nosotros también fue una sorpresa porque nos permitió ingresar a un segmento de la sociedad que nos miraba medio como piqueteros. Y está buenísimo eso porque ahora ves que acá en Villa Crespo la clase media que nunca jamás hubiera entrado al bar de La Dignidad entra y se lleva su yerbita agroecológica, su dulcito de las compañeras del Delta de Buenos Aires, su aceite de oliva de Mendoza. Y eso nos dio también el intercambio con conocer un mundo que está bárbaro, porque el mundo de la economía popular es un mundo inabarcable. Es increíble todo lo que está organizado también en los pequeños y medianos productores, cooperativas. La gente se defiende y eso está bárbaro. Va a llegar el momento en que tengamos que plantearnos que vamos a pasar a la ofensiva, ¿no? Y me parece que ahí es otra discusión que no vamos a dar. En el siguiente audio, Basilio Ciotis habla de la organización interna del VAR y también se refiere a la importancia de gestionar los proyectos de manera mancomunada y solidaria. 15 compañeros trabajando, somos 5 de 8 de la mañana a 4 de la tarde, tenemos 5 compañeros de 4 de la tarde hasta que nos vamos, que son capaz que las 2 de la mañana, y después tenemos 5 compañeros que vienen a cubrirnos semanalmente cuando estamos de franco nosotros. Y la cuestión es cocina, tenemos un equipo de cocina que labura en toda lo que es la provisión, tenemos planillas de todo lo que va faltando para ir comprando, salón y después todo lo que es la parte de limpieza. Y los trabajadores también toman conciencia de lo que significa que si yo no limpio los baños, el que viene atrás mío lo tiene que limpiar. Que si yo no levanto la mesa, el que viene atrás mío lo tiene que hacer. Entonces la cooperativa también es como una toma de conciencia de clase, ¿no? En el primer foro federal de la economía cooperativa, autogestiva y popular, realizado recientemente en el microestadio de Ferrocarril Oeste, las organizaciones convocantes, entre ellas el Movimiento Popular La Dignidad, plantearon, entre otras propuestas, la necesidad de fomentar la integración y la articulación sectorial a través de redes productivas de cooperativas. También la creación de almacenes y mercados populares y el diseño de estrategias de comercialización para disputar la formación de los bienes de consumo básico y popular. Esta idea del compre cooperativo y solidario es el que viene implementando desde su creación el VAR La Dignidad. Todo lo que nosotros consumimos acá, tratamos de comprarle a las cooperativas. Por ejemplo, todo lo que es masa, pastas, empanadas, le compramos a la litoraleña. Todo lo que es panificación, le compramos también a otra cooperativa, que es la cacerola. Productos como tomates, aceites, tenemos compañeros que nos traen de Misiones, de Jujuy, de Salta, de Mendoza. Y bueno, y después la UTT nos trae la verdura. Y otros compañeros que hacen chancho nos traen también cerdo. La Foresta, que es frigorífico y es una empresa recuperada. Tenemos Séptimo Varón, que es la cooperativa de la ciudad. Le compramos todo lo que es mozzarella, todo lo que es quesos y lácteos. Está bárbaro. O sea que todo lo que armamos, lo armamos en función de que las cooperativas estén más o menos bancadas también por el laburo nuestro. No es solamente la cooperativa de la dignidad, sino que es una cooperativa que labura también con otras cooperativas. El objetivo es generar condiciones dignas de empleo. Por eso, luego de muchos años de lucha y gracias a la organización y a la identificación cooperativa, los trabajadores se sienten unidos y más fortalecidos. Y es esa integración y esa fortaleza la que les permite enfrentar mejor el crítico momento que viven en la Argentina los sectores populares. Es como una cuestión de autodefensa, ¿no? Nosotros nos defendemos de estos bestias que te mandan a la marginalidad sin tener voz cómo defenderte. Y me parece que estar organizado hoy es la diferencia entre pasarla muchísimo más mal de lo que lo podrían pasar los sectores populares, pero muchísimo más mal. El VAR La Dignidad funciona en 3 locales. Uno ubicado en Julián Aguirre 29, en el barrio de Villa Crespo. Otro en la calle Humberto Primo 1290, en Constitución, frente a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y otro en la esquina de Bolívar y México, en el barrio porteño de San Telmo. Además, como comentamos anteriormente, cuenta con varios nodos de venta y almacenes de la economía popular. Uno de ellos en el Bauen Hotel Recuperado. Para conocer más sobre la cooperativa de trabajo VAR La Dignidad, se puede consultar la página de Facebook, tome nota, VAR La Dignidad / Cooperativa de Trabajo. Y para informarse sobre los almacenes y nodos de la economía social y solidaria del movimiento La Dignidad, el contacto del correo electrónico es, nuevamente, tome nota, economiapopular, todo junto, economiapopular.barladignidad, otra vez todo junto, barladignidad@gmail.com. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. La semana que viene arranca la versión número 11 del Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro. Del martes 20 al viernes 23, la buena poesía, representativa de las distintas tradiciones argentinas y latinoamericanas, dice presente en el Centro Cultural de la Cooperación. En la apertura, que se llevará a cabo el martes a partir de las 19 en la Sala Solidaridad, se presentarán los poetas internacionales invitados: Manuel Herzog, de Brasil, Adriana Almada, de Paraguay, Concha García, de España, Rafael Cortuiz, de Uruguay, Gary Daer, de Bolivia, Heather Thomas, de Estados Unidos, y Enrique Hernández de Jesús, Venezuela, con la participación musical de Gabo Ferro. El miércoles habrá 2 mesas de lectura. A las 18, en la Sala Osvaldo Pugliese, se presentarán Teresa Arijón, Buenos Aires, Arturo Carrera, de Coronel Pringles, Bárbara Belloc, de Buenos Aires, Guillermo Pilía, de La Plata, y Adriana Almada, de Paraguay. Y a las 19, leerán poemas Flavia Soldano, Leandro Alba y Carolina Lesta, de Buenos Aires, Sergio Guiz, de Santa Fe, y Concha García, de España. Coordina Marina Cavaletti. Para ver la programación completa del 11º Festival de Poesía en el Centro, se puede consultar la página festivalpoesiaenelcentro.blogspot.com.ar o www.excéntrica.com.ar. Como siempre, todas las actividades son con entrada libre y gratuita y se llevan a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Como sabemos, el general José Francisco de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 y falleció 72 años después en el exilio, en Francia, el 17 de agosto de 1850. Conocemos sus proezas militares en Argentina, Chile y Perú y su sueño de una gran América unida. Las efemérides suelen ser una excusa perfecta para recordar detalles, vivencias, logros de los homenajeados. Valga hoy este nuevo aniversario, el número 169, del fallecimiento del padre de la patria, para recordar algunas de sus cartas. Por ejemplo, la que le envió a Tomás Guido el 14 de mayo de 1816, antes de iniciar la gesta que lo llevó a cruzar la cordillera de los Andes para liberar a Chile del yugo español. Ahí leemos. Pensemos en grande, y si la perdemos, que sea con honor. Yo soy de la opinión de que si prolongamos 2 años más la guerra, no nos queda más recurso que hacerla de montoneras. Y esto sería hacérnosla a nosotros mismos. Aún restan recursos, si los empleamos con acierto y revolución, y en mi opinión somos libres. En fin, amigo mío, todo es menos malo a que los maturrangos nos manden, y más vale privarnos por 2 o 3 años de comodidades a que nos hagan morir en alto puesto, y peor que esto, que el honor nacional se pierda. En 1816, a poco de cumplirse los primeros 6 años de la Revolución de Mayo, y a poco de realizarse el Congreso de Tucumán, llegaba una profusa correspondencia que San Martín dirigía a los diputados por Cuyo. Leemos. Veo lo que usted me dice sobre que el punto de la independencia no es soplar y hacer botellas. Yo respondo a usted que 1000 veces me parece más fácil hacerla que el que haya un solo americano que haga una sola botella. Ya sabe usted que muy poco entiendo, pero de política menos que nada.

Seguimos en Desde la Gente y tenemos a la vista varias publicaciones, pilas y pilas de publicaciones. Yo tengo a la vista una publicación que se llama, ustedes la conocen, Hecho en Buenos Aires, que cada vez que la compramos le estamos dando una mano solidaria, una mano muy, muy, muy grata a los que venden esta publicación, Hecho en Buenos Aires, en distintos lugares de la capital federal. Como ustedes saben, de este precio de tapa, que son 50 concretamente, 35 son para el vendedor y claro, el resto para la editorial. Bueno, en este número que acaba de salir, es el último, fechado en agosto 2019, número 228 ya. Bien. Hay una nota muy interesante. Es un informe sobre la ley de salud mental. Y dice el título, Una cosa de locos. Y les leo solamente el copete, que dice lo siguiente. La Ley de Salud Mental, sancionada en 2010 tras un arduo trabajo de organizaciones civiles y sociales, fue bombardeada sistemáticamente por el poder construido en torno de la psiquiatría y la industria farmacológica. Se agotan los plazos y los cuestionamientos a la norma que prioriza los derechos humanos del paciente y esto se acelera. Y la nota la firma Rolly Villani. Les leo la primera parte del texto que dice, sancionada en 2010 e implementada en 2013, la Ley de Salud Mental significó un triunfo histórico para la lucha de organizaciones y profesionales que intentan abandonar la vieja lógica manicomial y su reemplazo por un enfoque basado en los derechos del paciente. Esto, Mariana, es muy importante porque es el reconocimiento del paciente con problemas psiquiátricos de que es un ser humano y hay que atenderlo como tal. Por estos lados tenemos algunos pasajes que queremos compartir con todos ustedes y son del comunicado de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios que lleva el título Demasiado tarde para dádivas. APYME expresa su consternación ante los anuncios del presidente Macri realizado el miércoles pasado. APYME considera que no se trata propiamente de medidas económicas, sino de un mero ejercicio de campaña que subestima y vuelve a ignorar. Ahora, con buenas maneras, el mensaje de la mayoría de los argentinos en las PASO. En el comunicado de APYME podemos leer que es evidente que el gobierno no puede ni quiere escuchar el rechazo social de un modelo que se cobra 50 empresas por día. Destruye el mercado interno y la producción nacional y condena a la pobreza y a la indigencia a millones de habitantes de nuestro país. La implementación a las apuradas de pretendidos alivios se anuncia al mismo tiempo que se deja correr una devaluación brutal y se eleva la tasa de referencia al 75%, paralizando la actividad económica en un clima de corte de la cadena de pagos, de desconfianza y de incertidumbre generalizada. Finalmente, en este comunicado de APYME podemos leer que la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios vuelve a advertir que las pymes y la producción nacional necesitan políticas activas, no marketing electoral. Frente a un Estado gerencial sometido a la dinámica de la voluntad de los mercados, los acreedores externos y las grandes potencias mundiales, es preciso un Estado activo, democrático y soberano que procure el fomento de la industria nacional y la generación del empleo genuino, la distribución equitativa de la riqueza, el fortalecimiento de la demanda en el mercado interno, las exportaciones con valor agregado y la integración regional. En suma, un proyecto de desarrollo con justicia social que incluya a todos los argentinos. Desde la gente. Me mata pensar que estamos ya creciendo, que con un resultado electoral positivo, que bueno, hoy estaríamos hablando de una agenda de crecimiento con un tercer trimestre potente, con una inflación que tendía ya a niveles más bajos que en muchos años. No estaríamos hablando de lo que pasó en los mercados si por haber ganado el kirchnerismo los mercados hubiesen abierto a la suba. Entonces yo no manejo los mercados. Decirles que el presidente está en control. Si se confirmase que el kirchnerismo gana la elección en octubre o en noviembre, el problema va a estar. Esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. De pronto, en la noche del domingo 11 de agosto, el gobierno de Mauricio Macri se vio vaciado de legitimidad política. Fue la comprobación de que su modelo económico y social concita en el rechazo de la abrumadora mayoría de la sociedad. Macri reaccionó crudamente. Se salió del libreto empalagoso, Made in Durán Barba, y mostró al Macri que se había mantenido bien guardado. Un hombre caprichoso y políticamente irresponsable que no está dispuesto a aceptar la voluntad popular. En la noche del domingo, pero sobre todo en la conferencia de prensa que brindó junto a Miguel Ángel Pichetto, el discurso presidencial que tuvo tiempo para pensar y cotejar fue una amenaza a los ciudadanos argentinos. Con mil infiernos, si en octubre vuelven a votar al frente de todos. Como nunca antes en la historia, Mauricio Macri dejó en claro que hay una dicotomía concreta entre la voluntad popular y la de los mercados. Puso en pie de igualdad al pueblo argentino con el grupo de multimillonarios que mueven toneladas de dólares de la especulación financiera. La gente no entendió el mensaje, dijo el domingo, desentendiendo el mismo el mensaje que acababa de recibir. A los mercados no le gusta el kirchnerismo, insistió el lunes, como si la heladera vacía, la desocupación o el cierre de fábricas se solucionaran por el índice Merval, las acciones argentinas en Nueva York o incluso el precio del dólar y de los bonos. Ya está comprobado que si al mercado le va bien, eso no llega al pueblo. Por eso, en la alternativa argentina entre pueblo o mercado, el presidente elige los mercados y el pueblo ya no lo elige a él. Sergio Wisniewski, periodista, historiador y docente de la UBA. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Tal como dije en el editorial del programa de hoy, vivimos tiempos turbulentos, con inquietudes, con acechanzas también, con algunas amenazas de algún personaje que dice que los van a sacar muertos de la Casa Rosada. Todo esto genera una situación que años atrás se caracterizaba como la crispación. Ustedes recordarán, ¿verdad? Pero en nuestra opinión hay que reflexionar serenamente y sobre todo tomar decisiones acertadas, sensatas, de cara a las elecciones definitivas, creemos, del año en curso, el 27 de octubre. Para eso está nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, cuyo título para la columna de hoy es Elecciones y después. Bueno, sorpresa te da la vida, ¿no? Eso sería como el arranque para pensar. Yo sé que ya quedó lejos el domingo porque pasó un maremoto de medidas y de discursos y de avances y retrocesos de cuestiones, pero me quedaría un minuto con esa sorpresa. Y me presentabas, como solés hacerlo, como socióloga, cosa de la que me declaro culpable. Y me parece que entre las muchas cosas que nos invita a pensar el resultado electoral es el lugar de las ciencias sociales, y en ese plano yo diría que vuelva a la sociología vintage y repensemos un poco esta sociología posmo. ¿Por qué digo esto? Porque entre otras muchas cosas, lo del domingo habla de un fracaso de las encuestas en su metodología habitual contemporánea, que es sobre todo por teléfono o por internet, y por teléfono además a celulares. Las encuestas que estuvieron más cerca, que no se publicaron, según dice la rumorología, fueron las pocas que se hicieron de modo presencial. Entonces me parece que ahí hay una cuestión importante como dato también para octubre. Hay algo de las encuestas que a nivel técnico está fallando, más allá de que sobre ellas además se opera muchísimo. ¿Y por qué digo volver a la sociología más vintage? Porque es extraordinario el peso de la determinación económica en esta elección. Me parece que eso es una de las de los balances. No hay que exagerar, hay una autonomía de lo político que siempre tenemos que pensar y es útil hacerlo, pero me parece que la variable económica fue clave. La crisis se empezó a sentir en el último año de un modo muy fuerte en distintos sectores, Me parece que eso es un poco lo que reflejan los números de la elección, y sobre todo es impresionante. Creo que si no lo han visto, búsquenlo en el Google, que todo lo encuentra. Los mapas, por ejemplo, de Córdoba y de la Ciudad de Buenos Aires, que comparan precio de la tierra en el caso de la Ciudad de Buenos Aires y en el caso de Córdoba, la frontera sojera, lo que muestran es cómo esas variables se superponen absolutamente con el voto o bien a Juntos por el Cambio o al Frente de Todos, Todas y Todes. O sea que es a nivel de determinación de la crisis, por un lado, y también la cuestión de clase. Eso me parece que es un saldo que tenemos que tomar en cuenta. Por otro lado, más allá de esa sorpresa, la excelente elección, particularmente la excelente elección de Axel, que me parece que se instala como un personaje político muy importante, y ojalá que lo sea de acá en más, porque me parece que tiene una proyección para hacerlo. Hizo una campaña también muy vintage, recorriendo en su auto, que nunca me acuerdo la marca, creo. Clio. Un autito. Recorriendo la provincia, de un modo muy, muy austero. Me parece que trae un aire muy interesante a la política y al frente. Ya lo conocíamos en otra faceta como ministro, pero incluso tiene para mí ciertos rasgos Pepe Mujiquianos que me resultan realmente interesantes para componer el candidato. Yendo un poquito a la respuesta, me parece que fueron bastante antitéticas, no voy a decir nada nuevo, la respuesta frente a los resultados del Frente de Todos, Todas y Todes, que fue una respuesta muy racional, muy humilde, mucho acento en, bueno, hay que llegar a octubre, hay que saber que tenemos que seguir militando, etcétera, qué sé yo, calmando los ánimos. Y la respuesta de Macri, puntualmente, que me parece que lo que vimos es un Macri sin coacheo. Es un Macri espontáneo, digo, el domingo y el lunes. El auténtico y asustó. Realmente, bueno, asustó a los mercados, pero más allá de los mercados, nos asustó a todos y todas. Porque efectivamente, bueno, fue una respuesta, como todos sabemos, hiper soberbia, responsabilizando a los votantes del golpe de mercado, que no llegó a ser golpe, digamos, pero un efecto de desestabilización de mercado en el dólar el lunes, nos culpó a los y las votantes. Cuando si uno analiza con algún economista amigo cómo efectivamente se movió el dólar esa mañana, hay compras muy concentradas, que lo que muestran es algo que no es nuevo para el neoliberalismo, que es intentar efectos de shock que paralicen, que disciplinen, que muestren que un futuro alternativo a las recetas neoliberales lo que deparan es una cosa muy negra y muy negativa, que es efectivamente el discurso de Macri del lunes. O sea, son ellos o el caos. Exacto. En esos términos, además, les gusta decirlo. Creo que si no dijo caos el lunes, Macri le pegó en el palo. Tuvieron que claramente ir para atrás con ese discurso. Les costó un montón, ¿no? Como que fue raro. Había que hablar con todos los candidatos. No, bueno, había un candidato que había hecho una eleccionaza. Y lo demás, buenísimo. También podemos juntarnos a charlar con todos. Pero era claro que había una figura central en ese escenario político, y dieron muchas vueltas para reconocerlo. Yo creo que eso les va a jugar en contra. Y lo que intentaron y están intentando por estos días es un conjunto de medidas que no tienen mucha coherencia, cuyo, digamos, uno siempre es optimista cuando hay medidas que quizás, a lo mejor, tal vez beneficien a los sectores más postergados. Pero en este caso no, me parece que no cabe albergar muchas esperanzas respecto a los efectos concretos, porque son medidas contradictorias. Esta de la baja del IVA probablemente beneficie más a los supermercadistas que a los consumidores. El bono está bien, buenísimo, no compensa lo que va a ser el pasaje a precios de la devaluación. Y me parece que hace un poco con todas. Lo de la nafta fue un escándalo de ir y venir, mostrando desmanejo. ¿Cómo es la relación con el FMI ahora que no se respetan los términos del propio acuerdo que firmó Macri? Es decir, todo eso construye un escenario muy complejo en términos económicos, y lo que nos dice, como para redondear esta larga columna, es, bueno, los medios nos vendieron un equipo y nos vendieron una solidez de la gestión Cambiemos que está desnuda, digamos, el rey está desnudo, el gabinete está desnudo, y lo que se muestra es que realmente tienen además de una orientación política hacia los sectores concentrados que es indudable, una impericia que es realmente brutal y que puede seguir haciendo mucho daño. Y me parece que esa es la preocupación frente a la cual la posición de Alberto ha sido muy responsable, y esperemos que hagan el menor daño posible, lo cual es muy difícil porque han demostrado que no tienen ningún sentido patriótico. Pero por suerte también salió el sol el domingo, así que esperamos octubre con mucha esperanza. Compartimos la esperanza y es una esperanza activa. No es solamente sentarse a esperar que los hechos ocurran, sino contribuir a que esas aspiraciones se concreten. Ana, como siempre, brillante y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Agosto poético en el CCC. En ese marco, mañana a las 20 se presenta Recordando a Federico, poesía, música y teatro. Texto de Federico García Lorca, interpretados por Lidia Catalano, canciones populares españolas y otras con letras de Lorca, interpretadas por Marily Machado, el guitarrista flamenco Héctor Romero y el percusionista Osvaldo Avena. Voz en off de Lorca, Jorge Suárez, dirección musical Héctor Romero. Coreografía, Carmen Mesa. Idea, compaginación y dirección general, Patricia Corradini. El espectáculo es un homenaje al poeta granadino que vivió en Buenos Aires desde octubre de 1933 hasta marzo de 1934, hospedándose en la habitación 704 del Hotel Castelar de la Avenida de Mayo. En esos meses estrena La Zapatera Prodigiosa y repone Bodas de Sangre, ambas con éxito rotundo. Pronuncia conferencias, recita poemas, toca el piano, deambula por Avenida de Mayo, por Corrientes, Florida, el Café Tortoni, los 36 billares, la confitería El Molino. García Lorca conoce en su estadía la obra de artistas y de escritores como Gardel, César Tiempo, Nora Lange, Victoria Ocampo, Alfonsina Storni, Natalio Botana, Enrique y Raúl González Tuñón, Oliverio Girondo, Neruda y Atahualpa Yupanqui, a quien Lorca escribe esta dedicatoria en una servilleta. Mientras haya taberna en el camino, los que caminan serán amigos. Recordando a Federico, mañana a las 20, con entradas a 350 pesos en la Sala Osvaldo Pugliese, en el CCC Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ángel Petriella le cabe perfecto aquello que alguna vez escribió Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Ángel Petriella fue uno de esos hombres imprescindibles. Era presidente de IDELCOP y estuvo en todos los detalles del flamante Instituto Universitario de la Cooperación. Era adscripto a la presidencia en el Banco Credicop. Esta es una triste noticia que obligatoriamente tenemos que compartir con ustedes. Nos duele mucho porque el domingo 11 de agosto recibimos, quienes lo conocimos, quienes compartimos con él años de trabajo en el ámbito cooperativo, de militancia social y política, recibimos, decía, la tristísima noticia de su fallecimiento. En los últimos tiempos, Ángel Petriella, de él estamos hablando, sufrió una tremenda enfermedad, una enfermedad muy cruel que finalmente terminó con su vida poco tiempo después de haber cumplido 71 años. ¿Y qué puedo decir de Ángel con dolor, con tristeza? Que en el año 1979, cuando se constituyó formalmente el Banco Credicop, Ángel, en su condición de sociólogo, de estudioso de la temática de las organizaciones, asumió la enorme responsabilidad de la gerencia de recursos humanos, tarea que cumplió exitosamente durante muchos años, hasta que pasó a ser adscripto a la presidencia del Banco Credicop. Un muchacho estudioso, se graduó como doctor en sociología. Por supuesto, dio infinidad de charlas, escribió artículos, entre otros, haciendo referencia a la experiencia organizacional del Banco Credicop, algo que es realmente muy singular y muy original. Presidió el Instituto de la Cooperación y del COP, que es la Fundación Educacional del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y desde hacía 4 años participaba activamente en el diseño de una creación de la cual él formó una parte inseparable y lo seguirá siendo de aquí en más. Me refiero al Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP, del cual fue de algún modo, por así decirlo, el alma mater y, por supuesto, asumió la conducción como rector, cargo que mantuvo hasta el último suspiro de su existencia. Vamos a recordar a Ángel Petriella como un gran compañero. Un compañero lúcido, brillante en sus análisis, y algo de esto vamos a compartir a continuación con todos ustedes. En mayo de 2017, Ángel Petriella estuvo con nosotros. Entre otras cosas, nos habló de este presente muy malo, pero nos dará un futuro promisorio que siempre ofrece el Gobierno Nacional. Mira, acá en el Centro Cultural de la Cooperación hoy se está haciendo una jornada académica, primera jornada internacional de sociología del management. Y es una jornada que estudia precisamente el discurso de los management y cómo eso se plantea en el terreno de verdades que supuestamente son en el plano del futuro. Es decir, y nunca se hacen cargo de lo que pasa en el presente. Jamás. Entonces, ahí yo estaba viendo un artículo del 2000, cuando se hizo Expo Management, que vino Kissinger, en el cual, año 2000, ¿no? Cierra diciendo de que estábamos ante un futuro promisorio para la Argentina porque se estaba incorporando al siglo XXI en año de octubre, 9 de octubre del 2000. Tengo el recorte por ahí para verlo hoy. Sí. Entonces, es una narrativa, es un relato que elude permanentemente todo lo que tenga que ver con la realidad para colocarlo en el plano de una meta-realidad, aquella que va a venir y que supuestamente viene sobre la base que se cumplan los preceptos que son hoy. Ahora, ningún dato empírico en ningún lugar del planeta ha mostrado que el modelo neoliberal ha resuelto los problemas que dice que tiene que resolver. Ni siquiera los problemas que dicen que resolver ahora con la pobreza. La inflación, por ejemplo, el déficit estructural, el tema de la balanza de pagos, la cuestión de el proteccionismo o no el proteccionismo desde el punto de vista del desarrollo, de lo que significa las distintas ventajas competitivas de los países, nada se resuelve. Ángel Petriella era fanático de los Beatles y luego también lo fue de John Lennon. Y entre sus temas preferidos estaba Imagine. Y una estrofa del tema dice así: imagina a toda la gente viviendo en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que un día te unas a nosotros y el mundo entonces será mejor. Ángel Petriella, hoy podemos decir el recordado, querido Ángel Petriella, era un hombre indispensable y era un soñador que vivió en el día a día peleando por un mundo mejor. Thank you. Desde Genteamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, 10 años. No hay duda al respecto. Está claro lo que espera la gente de las autoridades, de un político o de un dirigente. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Reconozco que como autoridad de esta ciudad y como jefe comunal no hice las cosas bien, pero yo tuve buena intención, es decir, quise hacerlo bien. De todas maneras, les pido perdón. Sintieron que durante este tiempo les exigí mucho y que lo que les pedí fue muy difícil. Fue como trepar el Aconcagua. Y hoy están agotados, cansados, enojados. Creo que me caí un poco en la gente de alguna manera y a toda esa gente humilde yo les pido perdón. Desde mi lugar voy a hacer lo imposible para seguir acompañándolos más que nunca en este camino. Pero sepan que mi intención de hacer, de construir, es siempre sana y verdadera. Juan Domingo Perdón, el dirigente que quiere la gente. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Yo les pido perdón. Excusez-moi. Desde la gente. En su día lo dijo claramente. Se podía poner muy loco y hacer mucho daño. Ahora ya lo concreta. El mundo que para él es equivalente al mercado, equivalencia que, por ejemplo, de un solo golpe borra políticas de Estado, va a castigar el error del pueblo argentino por ejercer su soberanía en democracia. Es un caso insólito, nunca visto en la historia de los países autodenominados democráticos. Un presidente amenaza a su propio pueblo por el supuesto disgusto de esa abstracción que él llama los mercados. Según el presidente Mauricio Macri, que ocupa la función de primer mandatario, estábamos en un mundo promisorio de grandes inversiones, autopistas y negocios, pero el pueblo, por una interpretación errónea de su propia historia, ha perdido esa tierra prometida. Es el delirio elevado a nivel de disparate de Estado. Sería irrisorio si no se vislumbrara el verdadero peligro que encierra. Es un chantaje, una extorsión, donde se amenaza a un pueblo y se lo culpabiliza de los propios desastres cometidos por la administración de este gobierno. Vienen tiempos muy difíciles. A la clásica amenaza de golpe de Estado la sustituye un nuevo tipo de intimidación: desencadenar en la población un estado de terror económico. Con estas declaraciones, el presidente confirma una vez más que él no tiene nada que ver con la Argentina, que trabaja para un amo al que él dice representar. Ese amo que, como él, se puede poner muy loco y planificar el sacrificio de nuestro pueblo. Jorge Alemán, poeta, escritor y psicoanalista. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Entrevista. Uno de los temas que seguramente preocupan a nuestros oyentes, a la sociedad argentina, quizás a la mayor parte de nuestros compatriotas, es la situación económica, financiera que se está viviendo con toda la incertidumbre Y sobre esto es importante, por supuesto, desde quienes saben, arrojar claridad, primero para evitar situaciones difíciles de controlar, pero al mismo tiempo para saber cuáles son los caminos que deberían seguirse. Y para eso vamos a conversar con Gustavo Nagel, que es un importante dirigente cooperativista, pero que además participa en forma activa, profesionalmente, en la actividad financiera. Ustedes quizás lo hayan escuchado a través de los microprogramas, pero hoy lo tenemos aquí en el estudio para hablar precisamente de este panorama, por cierto, sumamente complejo. Gustavo, un gusto tenerte una vez más con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Para mí también es un gusto, más allá de lo delicada y difícil de la situación, ¿no? Bueno, por cierto, tu experiencia y tu actividad en el ámbito específicamente financiero nos permite contar con una opinión autorizada de qué es lo que está pasando por estos días, esta primera semana después de las PASO, donde supuestamente el resultado dio lugar a una suerte de estampida del dólar y a otros problemas concomitantes, porque cada vez que el dólar sube un peldaño, esto se traslada irremediablemente a los precios y castiga el bolsillo de los sectores más postergados. Sí, a ver, yo diría que lo que pasó en esta semana es casi una cosa de manual, ¿no? Si miramos la historia de todos los procesos del neoliberalismo en la Argentina a lo largo del tiempo, de Martínez de Hoz para acá, todos terminaron más o menos parecidos, todos terminaron en inmensas corridas monetarias, financieras, en incertidumbre para la gente, en mega devaluaciones, en acelerados procesos inflacionarios. O sea que creo que después de haber aplicado las políticas que aplicó el macrismo por 4 años, creo que no puede sorprender a nadie esto que pasa después de las elecciones. Creo que además contuvieron artificialmente el valor del dólar con los miles que nos prestó el Fondo Monetario, y eso fue para llegar a las elecciones con una economía supuestamente estabilizada, pero artificialmente estabilizada, y bueno, el día siguiente de las elecciones pasó lo que hubiese tenido que pasar tal vez a lo largo de los últimos 4 o 5 meses, y que el gobierno irresponsablemente con el apoyo del fondo contuvo. Y después, bueno, lo que pasa en las situaciones con economías neoliberales, abiertas absolutamente al mundo, expuestas en medio de un mundo que tampoco está tranquilo, y sin políticas, con un gobierno incapaz de generar políticas que controlen el flujo de capitales y que controlen a los poderosos, que definitivamente son los que descargan sobre el conjunto de la población la crisis. Uno de los argumentos esgrimidos por el presidente Mauricio Macri fue que ante el resultado de las PASO, los mercados, esos famosos dedos invisibles que operan en las sombras, reaccionaron así y entonces el dólar aumentó, pero lo que no dijo el presidente de la República, que el propio Banco Nación estableció un precio determinado de la divisa norteamericana al comienzo de la jornada financiera del día lunes 12 de agosto, ¿es así? Parecería todo muy, muy organizadito, ¿no? Parecería que la mano del fondo y los consejos del fondo dijeron, bueno, hasta el día antes de las PASO aguantamos y al día siguiente llevamos el dólar a un valor de lo que ellos consideran más razonable. Sí, parecería que sí, que hubo toda una cosa un poco mecanizada. Algo así como nosotros o el caos, ¿no? No sé si por el fondo o el fondo en coordinación con Durán Barba, claro, mostrar, recién el central salió a última hora de la tarde, un mercado chiquito, hubo el lunes muy chiquito, mucho más chico que todo el mercado de la semana precedente a las PASO, y bueno, una inacción alarmante de parte de la autoridad. Yo no tengo nada que ver, dijo Mauricio, yo no puedo hacer nada, ¿no? La verdad que asusta a un presidente que ante la fuerza de los mercados, que no dudo que es importante, no puedo ponerle leyes, no puedo ponerle regulaciones que hagan que la gente no termine pagando los platos rotos de la timba financiera, de la jugada de los grandes capitales financieros internacionales. En medio de esto, obviamente, también hay enormes ganadores, porque esta devaluación que va a dejar a los argentinos un 30% más pobres, también va a dejar a algunos un 30% más ricos, porque en economía nada desaparece, todo se traslada de un bolsillo a otro. Y bueno, creo que las consecuencias de lo que pasó son absolutamente en línea con las políticas económicas liberales. ¿Hay algún intento o algunos intentos para de alguna manera comprometer a Alberto Fernández, que como todo el mundo sabe fue ratificado en su condición de aspirante, de candidato a la presidencia de la República, para que, bueno, de alguna manera se subordine o se someta o acompañe las medidas que debería tomar el gobierno actual hasta la finalización de su mandato? ¿Cómo ves esta operatoria bastante siniestra, por cierto? Sí, siniestra, porque un poco tratan de decir que si Alberto Fernández diría que va a hacer lo mismo que hizo Macri, no existiría este problema. Y justamente la ciudadanía votó masivamente a Alberto Fernández porque dijo que iba a hacer cosas absolutamente distintas a las que va, a las que hizo el macrismo durante estos 3 años y medio largos de gobierno. Así que yo creo que es un intento que no va a encontrar eco en Fernández. Todos estamos convencidos de que las políticas que hay que aplicar son absolutamente otras. Y lo que sí está claro es que el candidato del Frente de Todos ratifica permanentemente su vocación de honrar la deuda, obviamente discutirla como tuviera que discutirlo el macrismo si llegaría a ganar las elecciones de octubre, porque los vencimientos tal cual están previstos por el fondo son impagables el año que viene y en el 2021. Así que esa es una discusión y una renegociación obligada para cualquier gobierno. Pero después las señales que ha dado hacia los mercados son de un cambio de política económica que fundamentalmente privilegie el desarrollo de un mercado interno, que ponga algún control no irrestricto, porque tampoco está hablando de cerrar la economía. Pero creo que las declaraciones que viene haciendo previo a las elecciones y la que ha hecho en esta semana posterior están en línea con las promesas electorales, digamos. Se está planteando que bajo estas políticas no se resuelven los problemas de los argentinos, y parecería que ese intento que hace el gobierno por meterlo adentro la caja de las políticas económicas neoliberales no tiene mucha lógica. Sin duda que Alberto procede como un político inteligente, no se va a sumar al fracaso después de haber tenido un aval a través de las PASO por parte de un amplísimo sector de la ciudadanía argentina. Sí, agregaría que parte de esa inteligencia es que además sabe que con estas políticas económicas se conduce a la infelicidad de las mayorías populares, y creo que está comprometido con la felicidad de las mayorías populares, y que para eso hay que aplicar otro modelo económico. Finalmente, Gustavo, el presidente de la Nación hizo una serie de anuncios tratando de poner paliativos a esta situación de crisis que su propia política fue generando. ¿Cómo ves estos anuncios? ¿Son de corto alcance? ¿Qué impacto pueden llegar a tener? Primero que parecería que son pequeños. Si uno analiza 40, 50 mil millones de pesos en lo que representa el presupuesto del país en un año, es una cifra insignificante, ¿no? Parecería que se podría haber hecho cosas mucho más importantes. Segundo que no está claro cómo se van a financiar y si el fondo le va a dar el waiver para sacar esos 50 mil millones de dólares de pesos, del presupuesto. Pero además yo diría que no sé si pueden subestimar tanto la inteligencia de los ciudadanos, ¿no? Porque todas estas medidas por 90 días parecería que vótenme y al día siguiente de las elecciones las vuelvo para atrás y se terminaron y empezaré otra vez con las políticas que los llevaron a la miseria y al abandono. Pero además creo que son insuficientes. Vamos a tener un golpe inflacionario derivado de una devaluación del 30% o más, que hace que cualquier número que se ponga en estos que se habló de 2.000 pesos para los trabajadores y 5.000 para los estatales nacionales, no está claro qué puede pasar con las provincias, si las provincias tienen presupuesto como para acompañar esa medida del gobierno. Parecería que cualquier cosa al lado de la estampida de precios que se viene en los próximos días va a ser pequeña, ¿no? Y va a ser insuficiente. Así que bueno, yo creo realmente que no son suficientes y que no hay paliativos para esto. Esto requiere cambios de fondo de las políticas económicas, no requiere una medida de maquillaje que ayude a mejorar un poquito la perspectiva electoral para el 27 de octubre. O sea que, a diferencia de los reiterados anuncios o afirmaciones del presidente de la Nación, en el sentido de que el camino es por aquí, y él lo ha reiterado y señalando el camino con la mano derecha, indudablemente que el camino es para otro lado. Para nosotros, después de de transitar una vida viendo cómo se aplican las políticas económicas neoliberales y las consecuencias que traen, estamos absolutamente convencidos que el camino es para otro lado. Y pruebas son los últimos 12 años, los anteriores 12 años de gobierno kirchnerista, que con matices y con cosas en las cuales estamos absolutamente de acuerdo, es posible, además de necesario, generar otro tipo de políticas que nos ayuden a generar otro tipo de país. Un país que nos incluya a todos, un país que le dé trabajo a su gente, un país donde podamos pensar en el futuro desde la inclusión y no la exclusión de las mayorías. Muchas gracias, Gustavo, y vamos a recordarle a nuestros oyentes que hemos dialogado gratamente, como siempre, con Gustavo Nagel, un importante dirigente cooperativista, conocedor de la temática financiera, porque está justamente en el riñón de esa actividad tan importante. Edgardo, gracias a vos por tus halagos y gracias a toda la audiencia por estar ahí. Un gustazo. Gracias. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Seguimos con la información del 11º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro. El jueves 22 a las 5 de la tarde en la Sala Osvaldo Pugliese, conversatorio bajo el título Poesía en tiempos políticos. Participan Natalia de Glianis, poetas peronistas, Hugo Muleiro, La poesía alcanza, y Juano Villafañe con Fervor, Revista Cultural. A las 19, mesa de lectura, con la participación de Gary Daer, de Bolivia, María Rosa Mo, Lanús, Ana Lema, de Buenos Aires, y Geraldine Palavecino, de Salta, coordinados por Carlos Aldazábal. A las 20, leerán sus poemas con Ivanús, Eduardo Silveira, Natalia de Ligianis, de Buenos Aires, y Rafael Cortuiz, de Uruguay, coordinados por Carlos Aldazábal. Para más información en www.festivalpoesiaenelcentro.blogspot.com.ar o en excéntrica.com.ar. Se puede consultar el programa completo del 11º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, que se lleva a cabo el martes 20 al viernes 23 en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Estamos, participamos. Incidimos, tomamos la palabra. Resistimos, aportamos. Reflexionamos, hacemos. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. Aquí estamos en nuestro espacio, Visión de Géneros. En esta oportunidad queríamos presentarte la entrevista que se le hizo a Mónica Polidoro, de la Asociación de Mujeres Rurales Argentina Federal. La nota la realizó Marta Gaitán, nuestra compañera cordobesa, en el marco de las jornadas de Cooperar, esta vez en Rosario. Allí estuvo reunido el Comité de Equidad de Género con la Federación de Cooperativas Federadas. Marta le preguntaba a Mónica Polidoro qué rol tiene la mujer en la economía social y solidaria en los emprendimientos rurales de pequeñas parcelas. No es lo mismo la mujer rural del Chaco, de Santiago del Estero, de Salta, que del sur de Santa Fe, pero sí tenemos todas un común denominador, que es la producción en pequeña escala y el agregado de valor. O sea, el agregado de valor a la materia prima casi siempre están en las manos de las mujeres. Transformar la naranja en dulce, por ejemplo, en el sur de nuestro país, transformar la harina en pan, y toda elaboración artesanal. Uh-huh. Lo que no quita que nosotros también tenemos una mirada muy insistente y profunda

En el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos, campesino. Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Una década en defensa del cooperativismo y el país. Nunca estuvimos tan cerca de cruzar este río y ahora, obviamente, en la elección de ayer hemos puesto de vuelta una duda de querer volver atajos que en el pasado ya nos se han demostrado que no funcionan, que no funcionan. Decirles que el presidente está en control. Es el viernes. Estábamos en una situación donde el dólar bajaba, las empresas argentinas mejoraban, la financiación aumentaba y se consolidaba el proceso de baja de inflación y de crecimiento de la economía, y hasta a partir de este resultado electoral se da vuelta todo. Las empresas bajan entre el 30 y el 50%, el riesgo país subió 350 puntos en una hora, y el dólar subió lo que subió. Eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo. Sí. Se confirmase que el kirchnerismo gana la elección en octubre o en noviembre, el problema va a estar. Esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. Repudiamos las declaraciones del presidente Mauricio Macri, quien en conferencia de prensa culpó a los votantes y a la oposición por el descalabro al que sus políticas vienen produciendo. Lo de hoy muestra lo que puede pasar, se lee, como una extorsión de cara a las próximas elecciones. Como si el alza del dólar nos estuviese forzando a optar entre Macri y el caos económico. No es lo que quiere el mundo. Deja ver que su gestión no respeta la voluntad popular y responde, en cambio, a los deseos y expectativas de los especuladores financieros y el Fondo Monetario Internacional. Nos preocupan este tipo de manifestaciones que implican en los hechos un ataque a la democracia y al derecho soberano de los pueblos a elegir sus representantes y el rumbo de las políticas públicas. Frente a este chantaje, sigue diciendo el documento, exigimos que el gobierno actúe responsablemente, que asuma su responsabilidad en la crisis a la que nos condujo y deje de convalidar una violenta depreciación del peso que licúa nuestros salarios y jubilaciones. Exigimos que se respete la voluntad popular y no se busque escarmentar mediante el pánico financiero a los votantes que elegimos otras opciones. Documento titulado No al terrorismo financiero, que Macri respete la democracia y la decisión de las urnas. Firmado por un enorme colectivo de científicos, escritores, intelectuales y miles de ciudadanos que se sumaron a la declaración. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Hemos vivido los argentinos, las argentinas, días muy intensos a partir del resultado sorprendente para muchos, impactante indudablemente para quienes vivimos en este país y también fronteras afuera. Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto último realmente fueron como un terremoto, algunos dicen como un tsunami, sobre todo por la cantidad de votos y por ver ese mapa de la Argentina, salvo Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, de color celeste, ¿no? Celeste azulado. Da para mucho, ¿no? Para interpretar, para reflexionar, de alguna manera en lo posible para anticipar qué podrá llegar a pasar en los meses venideros. Sobre esto hay que hablar con los que saben. Y hoy hemos invitado especialmente a Ernesto Giacomini, que es profesor de Ciencias de la Comunicación e investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Ernesto, todo tuyo el micrófono, estamos ansiosos por conocer tus reflexiones. Hola Edgardo, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por recibirme nuevamente aquí. Y lo primero que me gustaría decir es la alegría y el entusiasmo y la esperanza que tengo de lo que está por venir. De que realmente este resultado, que como vos decís, fue realmente sorpresivo. Yo creo que ni el más optimista de los que estábamos apoyando al frente de todos, digamos, sean militantes, sean ciudadanos, esperaban un resultado tan grande, tan abrumador. Así que yo con la esperanza de que se inicie ese nuevo ciclo de gobiernos progresistas que ya García Linera, cuando nos vino a visitar, cuando estábamos todos muy, muy bajoneados y deprimidos porque se venía toda esta restauración conservadora, nos decía que esas oleadas podían ser cada vez más cortas, las oleadas tanto la derecha como las nuestras, ¿no? El flujo y el reflujo, y que podríamos temporalmente, en un momento de repliegue muy corto, volver con proyectos de esas características que son los que traen en general felicidad y bienestar a las mayorías. ¿Qué podemos decir de lo que pasó el domingo pasado? Además de la contundencia y la sorpresa, ¿no? De ese resultado, estamos hablando de 17 puntos a nivel nacional y de 18 en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral. Yo creo que lo primero que hay que decir es que instala un clima de transición obligado. Es una especie de anomalía lo que estamos viviendo. Porque sería casi imposible, aunque puede ser posible, pero yo diría casi imposible, que el resultado sea reversible, que Macri pueda forzar una instancia de balotaje. Pero lo que hay que decir también es que, si uno se pone a pensar en las causas de este resultado, en los motivos, y además pensando, y yo aquí introduzco un poco la mirada de comunicador social, digamos, estamos hablando de que el Frente de Todos se enfrentó no solo a el candidato oficial, sino a todo un aparato de propaganda desde los medios de comunicación concentrados, y además sobre esto que siempre mostró Cambiemos, que es su expertise en las redes sociales, los trolls, la microsegmentación, la big data, y que nos tenía a todos quizás pensando que podíamos ganar, pero que por muy poco, por ese poder de manipulación, por ese poder de poder influir en la opinión pública, que muchos de nosotros ya en 2016 no podíamos entender por qué habían ganado. En 2017 nos volvimos a dar la cabeza contra la pared y no podíamos creer que la ciudadanía siga digamos, apoyando al macrismo, y después, básicamente, lo que yo siento es que la realidad se impuso. La realidad económica se impuso. Entonces, lo primero que hay que decir es que hay un rechazo muy generalizado de la ciudadanía a las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Agrego un pedacito más, porque además de todo ese aparato, esa parafernalia que acompaña la gestión presidencial de Mauricio Macri, está el gran país del norte y su presidente, Donald Trump, que ha dado claras señales de apoyatura para que Mauricio Macri tenga un segundo periodo. La fortuna de dólares invertidos acá para que finalmente se fuguen tenía esa finalidad. Exactamente, digamos, parecía David contra Goliat, que medio que Cristina lo dijo pensando más en la elección de Axel con, claro, con David. Pero sí, realmente uno pensaba, tienen los dólares para mantener la calma cambiaria, que después vamos a hablar un poco de eso, porque es interesante cómo se acelera el plan del macrismo una vez que la derrota está plasmada. Cuando ellos ya saben que no llegan, cuando no van a poder continuar en el poder, bajan el salario real con una tremenda devaluación, están decididos a hacerlo, lo están haciendo y le echan, claro, la culpa a la gente, le echan la culpa al kirchnerismo, cuando en realidad está claro que los mercados dijeron, bueno, vos no llegás, Macri dice, yo no llego, hagamos la devaluación ahora. En definitiva, claro, economistas o expertos en el sistema financiero como Carlos Heller venía diciendo hace semanas que el gobierno estaba sentado como arriba de un resorte que era el dólar, que en cualquier momento se levantaba y eso se disparaba. Entonces, primero, rechazo generalizado de la ciudadanía. Después me parece que es muy importante, en términos de construcción política, el Frente de Unidad que se armó. El Frente de Unidad que se armó en gran parte por el gesto político de Cristina Fernández de Kirchner de traer a Alberto y ponerlo como el principal candidato, y después que Alberto haya logrado traer sectores que en otras elecciones estuvieron jugando para otro lado o en contra, como Massa, digamos, por ejemplo, dispersando el voto. Entonces, esas dos cosas. Y la tercera, y muy importante, es un núcleo de población, que no podría arriesgar un porcentaje, que sí es muy consciente de sus intereses, que sí es muy consciente de que era necesario el retorno de un gobierno popular, o al menos que apuesten a aplicar políticas inclusivas, democráticas, de ampliación de derechos. Eso es algo que quizás si uno se pone a pensar décadas atrás, no sé si existía ese sujeto político-social que, bueno, quizás algunos medios de comunicación dirán el kirchnerismo duro o como quieran llamarlo. Hay un núcleo militante, un núcleo de una ciudadanía muy fuerte que está apoyando. A eso se le sumó un gran porcentaje de personas totalmente desilusionadas, porque no se cumplió ninguna promesa de campaña, y además porque cualquier organismo, universidad, no sé, la que quieras, la UNDAP, la UCA, la CEPAL, la UBA, el propio FMI, la agencia Bloomberg, todos dicen que los índices económicos y sociales van para atrás. Entonces, y mirá que aún sabiendo todo esto, ninguno pensamos esta diferencia tan abrumadora. Bueno, algunos dirán la patria sublevada, los ríos subterráneos. Lo cierto es que hay un gran rechazo a el gobierno de Mauricio Macri. La gente quiere otra cosa, y por más que ahora, ¿no? ¿Viste? Porque tuvimos dos conferencias de prensa después de ese domingo, ¿no? Sí, efectivamente. La del lunes, donde tenés un Macri explícito, en una cosa insólita, echándole la culpa a la gente, echándole la culpa al kirchnerismo por una devaluación, cuando, si uno se pone a pensar, el Banco Nación abrió ya con la cotización arriba, con lo claro, cual ellos estaban decididos a hacer la devaluación. Además de que incluyó conceptos totalmente antidemocráticos. Absolutamente. El desconocimiento de la voluntad popular, que es una cuestión sagrada de la democracia, es la esencia misma. No, y locuras como decir, no, y en Chile hay un solo proyecto y dos candidatos distintos, o sea, no cambiemos nada. Claro. La gente no puede pensar en otro tipo de proyecto distinto. Y además esto, ¿cuál es la democracia para Macri? ¿Lo que quieren los mercados? Exactamente. Entonces no es democracia, ¿no? ¿Dónde está el demos ahí? Y otro punto quizás también a tocar es, yo diría que no hay que creerle más a las encuestas. Podemos leer al aire, si querés, ninguna se acercó. Y muchas de las que utilizaban los medios de comunicación para tratar de generar un clima favorable antes del domingo, decían que había posibilidades de balotaje, que Macri le recortaba a Alberto. La verdad que los medios de comunicación han jugado abiertamente a favor del oficialismo. Lo han hecho durante todos estos 3 años y medio. Obviamente, a cambio de eso, Mauricio Macri, uno de sus primeros decretos fue, modificar la ley de servicio de comunicación audiovisual a su favor. Exactamente. Hay una devolución de favores, por decirlo de alguna manera. Y también hay coincidencia en los intereses, ¿no? Digo, yo creo que habíamos dicho, tenían al FMI a su favor, bueno, tienen a los medios de comunicación a su favor también, porque coinciden en los intereses. Aunque ahora hay muchos periodistas, no los vamos a nombrar aquí, que ya se están dando vuelta, ¿no? Pero sí han tenido el efecto panqueque, como suele decirse en el barrio, y empiezan a darse vuelta, porque olfatean que hay una nueva realidad, por lo menos empieza a vislumbrarse una realidad distinta que probablemente o seguramente, ojalá, digamos, se confirme el 27 de octubre próximo. Y esperemos que sí. Igual están jugando muy fuerte también los medios de comunicación, porque Alberto Fernández no es un presidente electo, simplemente es la confirmación de un candidato. Tal cual. Y sin embargo le están pidiendo más, le exigen más que al actual presidente por la situación económica. En lo que es, obviamente, un intento de esmerilarlo, es un intento de ver si están tirando los últimos cartuchos para ver si esa diferencia se puede acortar, aunque ya saben que eso no va a suceder, o al menos yo creo que no va a suceder, es muy difícil. Y una cosa más también a tener en cuenta, porque esto nos obliga a nuevamente a reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación y sobre el poder de la Big Data y la microsegmentación y todo esto que siempre nos hizo sentir a quienes estamos en desventaja, digamos, en esa en una asimetría, digamos, absoluta con el poder de fuego que tienen los medios de comunicación. Decíamos, ¿cómo hacemos para romper el blindaje mediático? ¿Cómo hacemos para saltar el cerco mediático? Y uno dirá, bueno, viste que no tienen tanto poder, viste que no tienen tanta influencia, mirá, la realidad se impuso. Bueno, yo diría que justamente que no es así. Si hoy nosotros decimos que hay un 34% de personas que siguen apoyando al macrismo, es porque el poder de influencia de estos medios de comunicación sigue siendo muy fuerte, porque aún con la destrucción del tejido social y de la economía que provocó adrede decididamente el gobierno de Mauricio Macri, aún así tiene el 34,3 o algo así por ciento de apoyo a la población, y no son todos multimillonarios esas personas, ahí hay de todo. Hay de todo, y como dijo Jorge Alemán, no hay que confundir al sujeto con la subjetividad, ahí porque va. La subjetividad viene alimentada, contaminada, influida precisamente por el mensaje machacón reiterado permanente de los medios concentrados. Eso influye mucho. Así que se nos abre un escenario de esperanza para muchos, para los que votaron por el Frente de Todos, una esperanza que tiene fundamento y además un escenario en el cual hay que pensar, seguramente vamos a coincidir, Ernesto, hablamos con Ernesto Giacomini, como dije al comienzo, en el que quienes se están retirando van a poner minas en todo el territorio como para complicarle la vida al gobierno que venga. Por lo menos es mi impresión. Yo coincido. Yo coincido porque en lo que decíamos al principio, ellos van a hacer la devaluación. La devaluación es producto de del fracaso de su estrategia electoral. Ellos ya la iban a hacer, iban a esperar a diciembre. Claro. Entonces ahora aceleran, vienen a hacer eso que Macri ya le decía a Vargas Llosa, voy a hacer lo mismo, pero más rápido. Bueno, lo voy a hacer ahora en 4 meses, lo quieren hacer. Y ahora empiezan con todas estas medidas paliativas, digamos, que fueron anunciadas, que parecen pildoritas, ¿no? Parecen cosas que no vienen a recuperar la economía argentina, pero que sin embargo empiezan a tocar el presupuesto nacional, digamos. No se sabe qué van a hacer. Quizás lo que están haciendo es tratar de dejar justamente un escenario, ya la pesada herencia que van a dejar al próximo gobierno es tal, pero creo que quizás la pueden profundizar, está claro. Sí. No hay que subestimarlos. Hay una disputa muy fuerte por el poder y, bueno, los meses venideros hasta el 27 de octubre nos van a mostrar situaciones que seguramente habrán de complejizar aún más esta realidad. Ernesto, como siempre es un gusto tenerte. Es casi seguro, más que probable, que te vayamos a convocar a medida que pasen las semanas, porque vamos a estar más cerca de un momento de definiciones históricas. Así que te agradecemos, como siempre, tu grata presencia, tu reflexión, y vamos a recordarle a nuestros oyentes que hemos dialogado, gratamente, por cierto, con el profesor de Ciencias de la Comunicación, Ernesto Giacomini, quien a su vez es investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Muchas gracias, Edgardo. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Agosto poético en el CCC. En ese marco, el próximo miércoles, se presenta Poemas y Canciones en la Multitud, espectáculo teatral, poético y musical. Autores e intérpretes Débora Infante y Juano Villafañe. Dirección Manuel Santos y Iñurrieta. Músicos Hugo de la Mea, guitarra y voz, Fernando Botti, contrabajo, Ariel Sánchez, percusión, Leandro Marquesano en piano, Tano Pumará, violín, música y letra, Débora Infante, poemas, Juano Villafañe. Dirección musical, Hugo de la Mea, actriz invitada, Luisa Culiac. El espectáculo recoge diversas influencias del arte clásico, popular y de las vanguardias. Está basado en las composiciones musicales, canciones y poemas de Débora Infante y Juano Villafañe. Miércoles 21 de agosto, 19:30, con entradas a $350, en la Sala Solidaridad del CCC Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. En el marco del ciclo Historia del Público y los Espectadores de Teatro, el próximo viernes 23 a las 19, conferencia a cargo de Jorge Dubati. Teoría del espectador teatral, tipología de espectadores, caso Realismo y Modernización en el Siglo XX. Organizan AICA, el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte del CCC, y el Instituto de Artes del Espectáculo Raúl Castañino, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La entrada es libre y gratuita. Viernes que viene, Sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. Desde la gente. Escritores que hicieron historia. Era más blanda que el agua. El agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor. Y en esa calle de estío. Calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. El autor del tema, de la letra, no es otro que Homero Expósito. Y para quienes se lamenten de no tener hoy autores de estos textos, hay una buena noticia. Este miércoles se presenta el libro Homero Expósito, Sonetos Inéditos. La poética de Homero Expósito supo conmover y revolucionar el cancionero popular argentino. Dan cuenta de ello las letras de sus tangos, Naranjo en Flor, que estamos escuchando, Trenzas, Afiches, Tristeza de la Calle Corriente, Suyo Verde, Maquillaje, entre otros muchos, muchos, muchos tangos. Matías Mauricio es quien realizó un estudio preliminar que se publica antes de los sonetos inéditos de Homero Expósito. Hola, les habla Matías Mauricio y quiero invitarlos a la presentación del libro Homero Expósito, Sonetos Inéditos, la obra póstuma de este gran poeta que supo revolucionar el cancionero popular argentino con sus tangos Trenzas, Naranjo en Flor, Afiches, Suyo Verde. Nos acompañarán en la travesía